Bueno, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Viernes 18 de diciembre, 19 horas. Vamos a dar comienzo a una especie de previa de un tema que vamos a ocuparnos durante el próximo mes de enero y cuyo título es algo así como culturas y civilizaciones originarias de América. Esto significa que vamos a recorrer un poco la historia y las características de esos pueblos, verdaderos imperios, algunos de ellos, como los aztecas, los incas, los mayas, que poblaban este continente desde muchos, muchos años antes de que llegaran los europeos y hablaran del descubrimiento. Nada que descubrir, esto ya existía, solamente se descubre lo nuevo. El descubrimiento fue para los europeos, que descubrieron, o mejor dicho, se enteraron que aquí existían civilizaciones y culturas. Y luego, claro, vino la desgraciada conquista, que no fue nada pacífica y que fue la derrota de una cultura en nombre de otra. De otra con fines no muy santos, que digamos, aun cuando haya sido en nombre, en muchos casos, de la cruz. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en enero. Hoy vamos a iniciar la previa de esos programas, una especie de breve revisión sobre de qué estamos hablando. Y como se trata de civilizaciones y de culturas, vamos a tomar como concepto de cultura algo que ya esbozamos varias veces en un editorial que le hemos pedido a Ciencia Pop y que es leído por Mariana, la directora, la conductora del programa Ciencia Pop, y que se refiere justamente al concepto de cultura. Vamos a escuchar ese editorial porque de eso se trata un poco lo que vamos a encarar en este programa, que va a tratar de poner un poco de justicia en el conocimiento respecto de los pueblos originarios. Vamos entonces con Mariana, Lorenzo y la cultura. Muchas veces empleamos la palabra cultura como sinónimo de poseer educación o conocimientos. Identificamos a una persona culta como aquella que posee información o domina conocimientos vinculados a las ciencias y a las artes. Sin embargo, esta interpretación es errónea. La mayoría de los filósofos y antropólogos, aun con sus diferencias, interpretan que la cultura representa más bien el conocimiento social de los pueblos que habitan una determinada región. El conocimiento transmitido generación tras generación, vinculado al quehacer de la gente. En la antigua Roma significaba inicialmente cultivo de la tierra, y luego, por extensión metafórica, el cultivo de las especies humanas. El concepto se acercaba a la de civilización, diferenciando la adopción del progreso en diferencia con la vida salvaje o bárbara. Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre los conceptos de civilización y de cultura. La palabra civilización se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material. En cambio, cultura, para referirse a lo espiritual, es decir, el cultivo de las facultades intelectuales. Se otorgaba entonces la cualidad de culto, no tanto como un rasgo social, sino individual. Por eso podría hablarse de, por ejemplo, un hombre culto o inculto, según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto sigue siendo en el presente una concepción muy frecuente, sobre todo en los estratos sociales altos. Las nuevas corrientes teóricas de la sociología y de la antropología redefinieron ese término, contradiciendo aquella concepción que hoy resulta reaccionaria. Actualmente entendemos a la cultura en un sentido social.

y reflexión sobre la historia de las culturas y civilizaciones originarias de América. Este es un programa previo, una síntesis previa, porque el verdadero programa se va a comenzar a desarrollar los viernes a partir del próximo mes de enero. Estamos cerrando un poco el año, anunciando las programaciones del próximo año, o sea, desde enero, y hoy estamos presentando uno de los temas que va a ocupar el espacio de los viernes por la tarde, que generalmente lo destinamos a las reflexiones sobre la historia. Esta vez, habiendo ya recorrido la historia de las luchas federales de la Argentina en aquel programa que se llamó La Causa Federal, con 20 capítulos, y luego haber recorrido la historia de los movimientos sociales de la Argentina desde comienzos del siglo XX hasta llegar prácticamente a mediados del siglo pasado, cuando se origina el peronismo como movimiento social y político, ahora vamos rumbo hacia un pasado más remoto, hacia el origen de las razas de este continente, hacia la historia de los pueblos que ya existían antes de que llegaran los europeos. En el programa de hoy vamos a tomar datos de algunos censos y estudios realizados entre los años 2000 y 2008. Es decir, no son cifras totalmente actuales, pero bastante bien aproximadas a las realidades. Brasil es el país que tiene más diversidad de pueblos originarios, con 241 poblaciones, que representan en total 734.000 personas. Colombia tiene 83 pueblos diferenciados, con 1.392.000 habitantes originarios. Es el segundo país con mayor cantidad de pueblos, luego es seguido por México, con 67 poblaciones diferenciadas y 9.500.000 personas. Sigue Perú, con 43 pueblos distintos, que representan casi 4 millones de habitantes sobre el total de la población peruana. En el otro extremo se encuentran El Salvador, que tiene solamente 3 pueblos indígenas con 13.000 habitantes, Belice, 4 pueblos con 38.000 habitantes, y Surinam, 5 pueblos con 6.600 personas. En el caso del Caribe insular, como Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Dominica y Santa Lucía, hay pocos datos sobre la supervivencia de pueblos nativos, pero existen reivindicaciones de identidad indígena en el ámbito local. Parar en un monte, allá por la cercanía, y me vestiré de...

que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Transmite el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transitando un programa previo al programa principal que se va a desarrollar durante el mes de enero, destinado a revisar la historia de las culturas y civilizaciones originarias de nuestro continente, esto es, antes de que los europeos lo conquistaran, lo dominaran y lo poblaran. Estamos viendo interesantes datos cuantitativos sobre la presencia de pueblos o de representantes de los pueblos originarios en los diversos países de América Latina, lo cual es una medida de la importancia que tiene este tema para que lo consideremos con la profundidad del caso. Según los censos oficiales elaborados entre el año 2000 y el 2008, el total de población indígena identificada en América Latina es de 28.800.000 integrantes, mientras que el total de la población es de prácticamente 480 millones. Esto supone un porcentaje de población indígena en el orden del 6%. No obstante, la publicación destaca que la cifra de población indígena en América Latina se suele fijar en el 10% del total de habitantes, según estimaciones elaboradas en el año 2004 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, lo que hace patente la necesidad de contar con información demográfica y censal actualizada sobre los pueblos originarios. De esta manera, se podrían implementar mejores políticas públicas y llevar a cabo una distribución más equitativa de los recursos del Estado y pudiendo de este modo hacer la justicia necesaria. Veo cosas absurdas, guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulso a mandar tu flor, te lleve por las noches y quiebrele las reglas, aunque seas ajena. Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Porque tienes sueño y yo soy un loco hablando con refreos que no están. Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida, me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted amar a mí me pone cielo. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted ama a mí, me vuelve loca. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Tus calles como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía. Necio porque tienes sueño y yo soy un loco hablando con refresco. probar. Sencillamente usted ama a mí. Me pone nervioso. Es irracional este sentimiento que no detengo. Me va consumiendo. Sencillamente usted ama a mí. Me pone nervioso. Mi amor alucinante se lanzó. El océano por terco y me estoy hundiendo. Las categorías de los censos y las preguntas que se utilizan para registrar la población indígena son muy dispares, por lo que es necesario unificar criterios para tener cifras comparables alrededor de América Latina. Las cuestiones van desde la autoidentificación con una etnia indígena hasta la lengua hablada, la lengua materna o el color o raza. En algunos países se reconoce en los censos a las personas que creen tener ascendencia indígena, aunque no esté registrada población indígena alguna. Cabe destacar el caso de Ecuador, por la enorme disparidad existente entre las cifras oficiales y las propias estimaciones indígenas. Según el censo de 2001, siguiendo el criterio de la lengua, en el país habría solamente 600.000 indígenas y con el criterio autoidentificación 850.000, lo que daría un 4,3% en el primer caso y un 6,8% sobre la población total respectivamente. Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aseguró en 2006 que en el país el 33% de la población es indígena. Acércate al Perú, acércate cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonia. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de balpiaco y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de calletas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás que aquel virrey que amó a Pepicholi, contar su viejo amor a orillas del Rima, pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar, y en el costado mismo de la América ya crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú que si ha nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar, con aire jaranero de balseo y marinera. Compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero de balseo y marinera. Compañero, compañera, te esperamos por acá. Y con Mercedes Sosa interpretando Acércate Cholito, damos por terminado este primer programa o versión previa del programa Civilizaciones y Culturas Originarias de América, que irradiaremos a partir de la primera semana de enero, cuando restablezcamos plenamente nuestras transmisiones. Lo que hemos revisado en el día de hoy muestran claramente de que no es un problema que puede pasar desapercibido para nosotros la presencia real, existente, actual de los pueblos originarios aquí, compartiendo con nosotros las mismas tierras, las mismas ciudades, los mismos pueblos, más en un país que en otro, por supuesto, pero es hora de pensar seriamente en esa identidad con la gente que fue verdadera propietaria de estas tierras, y que nosotros, los descendientes de los inmigrantes, vinimos a ocuparlas hasta con irresponsabilidad, diría yo, en el sentido de no reconocer que estábamos entrando en tierra ajena, no golpear las manos, no tocar el timbre, no pedir permiso y pasar. Bueno, por lo menos la revisión que vamos a hacer de las culturas y las civilizaciones originarias de América nos van a permitir conocerlos mejor, saber de qué se trataba y tener una idea de la magnitud del pecado cometido por Europa al haber arrasado no solo las civilizaciones, sino también las culturas, que como toda cultura renace de entre las cenizas y se hace presente nuevamente. Para nosotros es una satisfacción como medio de comunicación poder aportar una cuota de justicia en este importante tema. Agradecemos la atención que brindaron y que van a brindar a este programa, que lo vamos a llamar Culturas y Civilizaciones Originarias de América. Los esperamos en enero. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región